En vivo, Radio Caso. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Noise. Géneros y afectividades. Arte. Pico de pájaro. Tengo que escribir sobre mi madre, porque escribir sobre la madre es pedirle cuentas a la historia. Cuentas claras, amistades largas. Era un dicho de mi tiempo. Duraban poco mis amistades largas, duró poco el tiempo con mi madre. ¿Pero qué podría decirle el pico de un pájaro al pájaro que la alimenta? Exactamente. Duró poco, por más que me dio mi tiempo y su tiempo y el tiempo. Le pedí más, ámame, amántame, llévame contigo, no te vayas, ven, siéntate, ven. Necesito un árbol para abrazar cuando las manos se me llenan de miedo y no llegue el sueño cuando lo llamo como tú. Todavía sueño que se meten a la casa a sacarte y me dejan sola con la casa sin la madre. ¿Qué es una casa sin madre? ¿Qué es una hija sin madre? Poesía de Violeta Orozco. Violeta Orozco nació en la Ciudad de México en 1989. Es una poeta bilingüe, traductora e investigadora, autora del poemario El cuarto de la luna y Asim Bainai, La edad oscura, que fue realizado y lanzado por la editorial Literal en este año del 2020. Actualmente realiza el doctorado en Hispanic Literature and Culture en Rutgers University, en donde investiga poesía y performance feminista de chicanas y mexicanas. Da clases de español y traduce poetas norteamericanas y latinoamericanas. Es egresada de la carrera de Filosofía y Letras Inglesas por la UNAM, maestra en Lengua y Literatura Hispánicas por Ohio University y ganó en México el Premio Nacional Universitario de Poesía José Emilio Pacheco en el 2014. Tradujo el libro Le Reflet du Berbén del poeta algeriano Hamid Larbi, organizadora de Lengua Suelta, evento de poesía feminista chicana y mexa para el Festival de Comala, México, y Resistencia Feminista para el UTA Book Festival. Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el sonido a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos como siempre a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal. Es un gusto saludarles, mi nombre es Ana Mora y estoy muy emocionada de que ya vamos a nuestro programa número 30 y qué mejor que hacerlo en compañía de mi colega Jenny. ¿Cómo estás, Hola, Jenny? Hola, Ana. Bien. Muy contenta, aquí acalorada con un ventilador al lado, como todos los argentines, creo. Así que, pero bien, ¿tú cómo estás por allá? Bien, aquí pues no hace tanto calor, de hecho amaneció un poco fría la mañana, pero también aquí en Puebla la ciudad es como bastante voluble en cuestión del clima, entonces nunca se sabe qué va a pasar, pero aquí estamos con mucho gusto. Y además que yo te cuento porque hoy en nuestro programa que tú decías que es el número 30, tenemos una invitada especial porque viene con lanzamiento incluido, tenemos una exclusiva en esta transmisión. Maravilloso. ¿Quieres presentar Dale. de quién se trata, Jenny, por favor? Dale. Hoy tenemos a una argentina muy querida con un acento hermoso, ya la van a escuchar. Ella es Berenice Lorenz. Es una artista multidisciplinar que busca expandir los límites del género. La naturaleza y la improvisación son los puntos de inicio en toda su obra, tanto en música como en poesía, con palabras, improvisaciones e imágenes, genera climas y atmósferas flotantes de ritmos y melodías vivas que invitan a una escucha híbrida entre el cuerpo y la mente. Bienvenida, Berenice, ¿cómo has estado? ¿Desde dónde nos escuchas? Bueno, ¿cómo les va, Ana? Gracias por, Hola. bueno, por este espacio principalmente. Estoy recontenta y felicitaciones por el programa número 30. Acá estoy en Córdoba, yo también acalorada, cerca con un ventilador, escuchando acá la transmisión. Y Berenice, bueno, yo no leí toda tu bio porque también quisiera como que nos lo fueras contando de a poquito, pero sabemos que tú te formaste o tus inicios musicales han sido en el piano y fue en el Conservatorio Provincial de Córdoba, justamente de tu ciudad. Y después cursaste también la materia de composición en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y que todavía estás formándote con maestros y maestras de renombre de aquí de la ciudad en diferentes aspectos como mezcla, máster, sonido y programación de audio. ¿Quieres contarnos cómo fue toda esta transición o cómo fue este paso por del piano a la composición, cómo lo has vivido? Sí, les puedo contar. Y desde chiquita más o menos como que me fui conectando con el piano, en realidad tenía un teclado en mi casa, fueron como un teclado y una guitarra, fueron como mis inicios en de chica en la música. Y empecé a estudiar la tecnicatura de piano en el conservatorio cuando era chica, tenía 15 años, 16 años aproximadamente. Lo cual cursé 3 años del TAP, que es la trayectoria artística, y luego continué con la carrera de composición musical en la Facultad de Artes de Córdoba, y ahí estuve unos largos años cursando composición. Ya me daba cuenta cuando estaba en piano que más que ser instrumentista, lo que me gustaba hacer era crear, improvisar, componer sobre todas las cosas. Fue por lo que decidí empezar a estudiar composición. Y bueno, y así fue. Luego de la carrera de composición, también en la actualidad me sigo formando, no tanto en la academia, como que tuve un distanciamiento en un momento en el 2015 aproximadamente. No distanciamiento, pero fue como que continué mi carrera más desde el lado del hacer, de tocar en bandas, de nutrirme de mis compañeros músicos, de profesores que iba encontrando en el camino, de amigos productores de los que fui tomando muchísima información. Fue mi manera de estudiar también luego de salir de la facultad. Así que me parece que fue como toda una transición así de la academia a empezar a estudiar de una manera más autodidacta lo que es mezcla, lo que es máster, lo que es la producción en Ableton. Últimamente me estoy interesando mucho en lo que es incorporar algunas herramientas de Pure Data, por ejemplo, de programación de audio. Para sumar todo a lo que yo vengo haciendo sobre todo que es más la experimentación sonora, la improvisación y componer desde ese lugar, sobre todo. Me parece muy, muy interesante cómo esto se va repitiendo en varias de las invitadas que hemos tenido, ¿no? Y que justo también en nuestras propias experiencias podemos dar cuenta de esto. Y bueno, justo hablando de esta experimentación por la que has estado pasando y los elementos técnicos que has estado aplicando, tenemos un primer track que quisiéramos compartirles a nuestra audiencia y te pregunto si quieres que lo escuchemos primero o quieres que regresemos después para que nos cuentes más acerca de Experimental Improvisation, el primer tiempo. Podemos escucharlo. Estaría okay. Bueno que vayan conociendo desde ese lado. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar y volvemos para que nos cuentes de todo. Gracias. Thank you. escuchábamos Primer Tiempo de Berenice Lorenz y este track es un track experimental y es una improvisación que está incluida en el álbum Improlija, lanzado en el 2018. Berenice, ¿quieres contarnos más sobre este año, sobre este tema, sobre esta improvisación? Sí, les puedo contar. Bueno, ese, como decías vos, forma de parte del álbum Improlija, que cuenta de tres composiciones que hice desde improvisaciones, con guitarra eléctrica y un pedal de delay. Fue como básicamente un proceso que tuve con la guitarra eléctrica, porque si bien vengo de estudiar otras cosas, piano, composición, siempre creo que mi instrumento más cercano, con el que siempre me sentí un poco más libre y cómoda, fue la guitarra, por lo que, bueno, me empezó a gustar hacer eso, improvisaciones, de las cuales después fui aprendiendo a componer sobre la improvisación. Y los tres temas que están en este álbum básicamente son solo para guitarra eléctrica y pedal. Y fue una experiencia buenísima porque venía de tocar siempre en muchas bandas, tanto tecla, guitarra, bajo. Y creo que en el 2017 y 2018, que es más o menos en los años que está gestado este disco, bueno, empecé como mucho más a profundizar en mi música, en mi propia música, si bien venía haciendo algunas cosas también así de improvisación que iba subiendo en mi SoundCloud o pequeñas obras sonoras. Este fue como para mí el primer, las primeras composiciones de las cuales pude ponerle nombre, álbum, y pude mostrarlas como tal. Así que podría decirse que es como, es mi primer álbum. Y me gustó mucho que sea de guitarra, que es uno de los instrumentos que más uso a la hora de componer y de improvisar. Es más o menos eso lo que, ¿y este lo lanzaste, que suena en todo el álbum? ¿Lo lanzaste con algún sello independiente tuyo? Sí, sí, sí, lo fui lanzando en un principio, como que muchos de los trabajos míos están lanzados así como por mi propia cuenta, de manera independiente. Y creo que hace un tiempo, un poco menos de tiempo, 2 años aproximadamente, en el cual, bueno, cuando empecé a ver que empecé a desarrollar ya una obra mucho más focalizada en álbumes y en composiciones, me empezó obviamente a llamar esto de decir, bueno, a ver, conozcamos ellos, veamos qué podemos hacer más allá de lo que, bueno, eso, de lo que hace cada uno, lanza cada uno. Y lo de sellos y eso llega en una etapa posterior. No tengo tanta experiencia todavía con muchos sellos, pero sí con uno. Pero este sí es largado de manera independiente. Eso, y en 2017, un año antes, y me imagino que como suele pasar, ¿no? Se empiezan a traslapar un montón de procesos, pero formalmente comenzaste como DJ. Y ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo has sido? ¿Sigues desarrollándote en esa área? Cuéntanos un poco más. Sí, en el 2017, como, bueno, empecé a ponerle en realidad mucho foco a mi carrera solista. Lo de la electrónica empezó en ese año a meterse un poco en lo que es mis composiciones, si bien este es solamente guitarras y pedal, ya había empezado a tener como una influencia de la música electrónica, de la producción en otros programas que no sean solamente así como de grabación neta de instrumentos. Tuve también un desarrollo de canciones, que esas nunca han salido a la luz, de canciones propias también con voz y guitarra, a las cuales, bueno, quizás algún día las grabé, o no se sabe, pero en el mientras de este proceso compositivo mío experimental y de la improvisación, sí, empecé a meter lo que son más instrumentos electrónicos, sintetizadores. Empecé a producir en otros programas también que me llevaban más a otro lado y empecé a mezclar, o sea, por amigos. En un principio fue como, bueno, conectarme con lo que es la música electrónica, primero desde la composición, de ir metiendo pequeñas herramientas que iba agarrando de lo que es la sonoridad de la electrónica, hasta que, bueno, en un momento dije, bueno, empecé a hacer música electrónica y me interesó mezclar electrónica, por lo que con amigos, colegas, empecé a aprender sobre mezcla, DJing, y bueno, y así también fue como que empezaron a solapar, eso como vos decís, Ana, muchas cosas que yo venía haciendo de diferentes maneras, y lo que, bueno, eso, como se empezó a separar también un poco lo que es la producción y electrónica neta con lo que es más experimental, y creo que es uno de mis trabajos a lo largo de todos estos últimos años, es tratar de consolidar esos dos mundos que conviven o que están conviviendo en mí en uno solo. Es como algo de lo que, bueno, vengo trabajando para que pueda suceder eso. Pero sí, empecé a tocar como DJ, también formé un dúo, dos dúos después del 2017, que uno es de electrónica netamente y otro es de música experimental, que es Marmotas Dreams, y el otro es Sobery Nice. Con uno hacemos electrónica y híbridos, set híbridos entre DJing, y también incorporamos instrumentos live, y el otro es más netamente lo que es la experimentación entre guitarra, voz y electrónica. Así que todos esos mundos se me fueron mezclando desde el 2017, básicamente, en el que comencé a desarrollar como eso, más lo que es una obra solista y también como con estos proyectos que están ahí a la par mía, de los cuales soy parte. Y que además empezaste a sumar muchas más disciplinas, porque bueno, eres un artista multidisciplinar, y justo pues nos vamos adentrando un poquito en la exclusiva que tenemos hoy, porque a mí me gustaría que antes de escuchar el track, si nos contaras un poquito de este track inédito, que fue una colaboración audiovisual con la artista Jimena Aldana, ¿cómo fue este contacto con ella, o cómo entraste al mundo visual? Al mundo visual entré en realidad desde siempre, porque me gustaba dibujar. Hice diseño, hice como cursos de diseño gráfico y otros tipos de diseños, en los cuales, bueno, creo que todo el tiempo era como estar entre la música, lo que es el dibujo, la pintura. Cuando empecé a tener menos tiempo de dibujar, me gustaba filmar pequeños fragmentos de lo que en los lugares que habitaba, naturaleza y en donde sea que habitaba. Y entonces empecé a hacer videos a los cuales le ponía música o sonorizaba de alguna manera. Y así fue como que fui, como que no abandonando del todo el dibujo, pero sí como transformándolo en otra cosa que se haga más afín a lo que, y al poder hacer, ¿no? Porque todo te lleva muchísimo tiempo, entonces tenía que poner así un poco de foco en algo. Y a Jimena la conozco porque en una improvisación que tuvimos junto a Marmotas Dream, otro artista que se llama Gustavo Obligado, y ella, hicimos una improvisación en Córdoba, y Jimé estaba a cargo de las visuales, y me enamoré de su trabajo. Y bueno, y ahí como que quedamos en contacto, y cuando hago Cascadas, que empecé yo con la música, fue como decir, bueno, esta vez no quiero hacer yo ni las imágenes. En un momento sí, porque por ahí es como que por ahí me gusta, no por captar el todo, sino como que me gusta mucho meterme, investigar y ver qué puedo hacer y a qué imagen le puedo poner y esto, pero fue como decir, no, me gustaría trabajar con otra persona y empezar a colaborar más allá de mis dúos con personas de otras artes, de otras disciplinas, por lo que invité a Jimé Aldana a participar de la visualización de lo que es Cascadas, que también es una obra que nace desde la improvisación, mucho más ya ligada a lo que es los sintetizadores. Hay guitarra, por supuesto, pero hay muchísimo más proceso de lo que es lo que fue Improlija, que eran solamente guitarras eléctricas y melodías superpuestas. En este caso creo que el diálogo entre el sintetizador, los pedales, la producción y todo eso fue como en parte lo que es Cascadas, pero tiene como una onda un poco a lo que es Primer Tiempo. Y bueno, Jime se recopó en hacer el video, entonces estuvimos trabajando. Fue largo, porque fue como tenerla y después me pasó algo re loco que en el medio de... Ya casi terminada la obra, o básicamente terminada, como que perdí todos los archivos de lo que era, entonces solo me quedó el audio. Eso fue como una locura, porque a mí me gusta mucho editar y editar y editar y editar, o sea, o no sé si es que me gusta mucho, pero es una manera que, de trabajar que tengo de que como de hacer mucho proceso sobre luego la composición. Y en este caso fue como, bueno, ya está la obra. Aparte no podía hacer mucho más. Entonces fue eso, de ahí nace Cascadas. Y Jime hizo un trabajo hermoso. Bueno, que ahora no lo pueden ver, pero sí, ahora lo van a escuchar. Pero en mi canal de YouTube está subido para el que quiera verlo, escucharlo y disfrutarlo. Y decir también que va a quedar en el blog nuestro también para que cuando puedan leer, van a ir viendo y escuchando, van a poder hacer todo esto al mismo tiempo en el blog. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar en exclusiva por Minga, Cascadas de Berenice Lorenz. Thank you. Escuchábamos Cascadas de Berenice Lawrence y ahí, en este punto quisiera consultarte, quisiera preguntarte de, sí. Bueno, tú eres multiinstrumentista de diversas bandas, de pop rock, de reggae, de afrobeat, de alternativo, de varias, más esta colaboración y diversas colaboraciones que tienes. ¿Cómo hicieron o cómo hiciste en este tiempo de pandemia o en este tiempo de cuarentena y como para mantener estos trabajos activos y que cuando se reabriera lo pudieras hacer? ¿Cómo mantuvieron ese canal creativo en colectivo? En realidad, como mi época de las bandas fue antes del 2017. O sea, fue casi como que desde el 2006 al 2017 fue en el que me mantuve activa como multiinstrumentista en bandas, en diferentes bandas de acá de la escena de Córdoba, de rock, de reggae, de todo, como lo dijiste recién. Y en el 2017 empecé en realidad más como a trabajar de manera solista y con dúos, en realidad. En la actualidad, en realidad formo parte de tres dúos, que durante la pandemia sí fue complicado, porque fue como que fue casi un poco antes de que se crearon, un poco antes de que empiece la pandemia, lo cual fue como todo un tema, el de conectar, el de qué se hace. En un principio fue como tratar de, bueno, coordinar desde alguna manera virtual, crear, por ejemplo, con mi dúo electrónica, de hacer set, buscando música juntos a través de la red y todo eso, y tratar de armarlo de algunas maneras. Y con el de improvisación, que es Marmotas Dreams, en realidad también fue como un stop y un parate, por eso también empecé a desarrollar un poco más otras herramientas y empecé como a ponerme más a estudiar de alguna manera, porque era muy difícil en la pandemia conectar con otras personas, sobre todo musicalmente. Era como a través de las redes, bueno, aprendí igual a través de las redes a hacerlo de alguna manera. Formé parte durante la pandemia de un ensamble que se llama Sonic Art Ensemble, que es de Ohio, de la Universidad de Ohio, en el que tuve el placer de formar parte y de ser guitarrista en ese ensamble, con el que trabajamos durante un año casi todo lo de la pandemia. O sea, tocamos en diferentes conciertos, que eran sobre todo de música en las redes y de, por ejemplo, el Hair Day Art Model u otras, y con el que de uno de esos conciertos que hicimos va a salir un disco en marzo. Y también, por ejemplo, de este ensamble, que fue a través de las redes, absolutamente todo a través de las redes, conectándonos por Neti, que es una locura para mí las cosas que como que me fueron llegando de repente, en el cual se podía conectar musicalmente con personas de todo el mundo y tocar en conciertos, cada uno en su diferente país, y que se pudiera transmitir y que pudiera sonar, sobre todo, ¿no?, en este ámbito que es más la electroacústica y la improvisación, que es más de eso el ensamble. Y bueno, de este ensamble también nace en realidad un trío, luego, porque ya más o menos que hace un par de meses que no hacemos nada con el ensamble, o yo por lo menos, pero sí de trabajar con un saxofonista que conocimos, sí, a través de las redes, con mi compañero Federico Camaralac, que tenemos uno de estos dúos de los cuales nombro, que se llama Toros, y empezamos también a conectarnos a través de la red. Ensayar todas las semanas, una vez por semana, a ver qué sale, a ver qué se hace. Él es saxofonista, mi compañero toca con Pure Data, música por computadora, se hizo su propio instrumento, y yo con la guitarra. Y bueno, de eso también va a salir un EP. Tenemos un concierto ahora el 6 de noviembre en el Nauner Art, va a ser es virtual, obviamente. Y fue como todo un aprendizaje, porque en realidad con los grupos de acá fue complicado el verse, porque realmente era como muy estricto, pero fueron saliendo cosas de eso. Y a medida que se iba descontracturando un poco lo que es la pandemia, pudimos volver a conectar y seguir haciendo música con uno de los dúos Marmotas Dream, que luego vamos a escuchar. También empezamos también un proceso de composición casi entre medio de la pandemia y ya ahora seguimos haciéndolo. Un proyecto artístico que fue también algo que de lo que vamos a escuchar. Pero bueno, eso fue como todo una locura para mí, las conexiones que logré o que pasaron durante la pandemia. Como mucha virtualidad, pero también aprender eso, como que de repente te puedes conectar con cinco personas que están en otro continente y poder hacer música, poder transmitirla, poder sentirla de alguna manera. Hasta que bueno, todo vuelve a la normalidad y eso se puede generar en vivo y en directo. Pues ya tendremos mucho que escuchar, Berenice, y te vamos a pedir que nos pases todas esas invitaciones a los eventos que nos acabas de compartir, y estaremos obviamente ansiosas de escuchar esos EPs y que por supuesto, si quieres regresar y seguir compartiendo con nosotras, eres bienvenida. Entonces, dicho esto, podemos seguir escuchando música, que es algo que nos encanta y que te agradecemos de antemano que compartas pues toda tu producción, o un poquito, ¿no? Porque justo como nos has comentado, tienes pues bastantes propuestas, bastantes proyectos que será muy, muy interesante y que les recomendamos de sobremanera que estén ahí pendientes de las redes, que ya nos compartirás posteriormente, Berenice. Y bueno, ¿por qué no escuchamos Scorpio, que es el siguiente track? Y al volver ya nos platicarás un poquito más del proceso creativo que llevó este track. Thank you. Escuchábamos Scorpion del álbum Kryptonia Slipped volumen 6. Y bueno, y volvemos con Berenice. Sí, bueno, este es el primer EP o disco que largué con un sello. Scorpio forma parte de eso. Es un split que hicimos con otra artista cordobesa que se llama Aikida. Y bueno, el EP completo es de música electrónica, electro, canciones un poco más experimentales. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con un sello. Kryptonia se llama, es hermoso, trabaja mucho con lo que es la electrónica experimental, la improvisación. Es muy hermoso lo que editan. Se los recomiendo para que lo escuchen. Y bueno, Scorpio también es como, no la primera, pero sí una de las primeras obras más electrónicas dentro de cuando ya empecé a meter en estilos electrónicos. Es una de las primeras que hice también cuando aprendí a producir en Ableton, que es una de las herramientas que más uso para producir. Y bueno, de ahí nace Scorpio. Tiene varios temas más y bueno, también es como una de las primeras que en la que empecé a esto de decir quiero hacer electrónica, pero todavía quiero dejarle rasgos de lo que es la improvisación o que nazcan desde ese lugar. Así que es todo como un desafío para mí tratar de mantener esa coherencia de poder desarrollarme en esto que hago y no caer mucho en los límites, que es una de las cosas que intento en un género en específico. No me puedo, por ejemplo, definir en un género, sino que me gusta como que ir fluyendo por lo que me van llegando, lo que me van gustando. Por ahí no sé qué son las cosas que hago. Me pasa mucho de que compongo tracks que para mí son tecnos experimentales y por ahí digo, bueno, no sé si son tecnos experimentales. Es todo como el mundo de la electrónica. Es una cosa muy hermosa que me llegó y con la que me siento muy, muy bien desarrollándome en esos estilos que busco y que trato de componer y que también en mis DJ set trato de incorporar, por supuesto. Así que bueno, esa es mi experiencia con Scorpio y un sello, que fue la primera edición que tuve. Tuve oportunidades que todavía no han salido, pero creo que voy a empezar así como a meterle mucho más a tratar de editar con otras personas, porque también me parece que es una parte fundamental para expandirse y para poder llegar a otros lados, a otras personas sobre todo, ¿no? Que es en definitiva lo que mejor le puede pasar a un artista, que las personas disfruten de su obra. Maravilloso. Y justo hablando de estas colaboraciones y estos proyectos que amplían un poco más tu panorama para crear y tejer estas redes, ¿cómo fue que llegaste o aplicaste a este proyecto de Amplify? ¿Y quieres contarnos un poquito y de qué va a ir? Porque me parece que estás en ese proceso de trabajo creativo y colaborativo, ¿cierto? Sí, estoy en eso. Fue como una experiencia muy hermosa a principio de año. Empezar eso, como que me parece que también hizo un poco de decir, bueno, empezá a anotarte en estas cosas que te van apareciendo. A la convocatoria de Experimentadora Sonora me le mandaron un montón de amigos y me dijeron, te tenés que anotar acá. Y fue como, bueno, qué sé yo, no la primera, pero sí fue una de las primeras veces en las que me anoto en algo y quedo seleccionada. Y fue como muy bueno eso, como el reconocimiento de Experimentadora Sonora, que es un trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo, y fue meterme, conocer mucha gente, o empezar a conocer mucha gente, porque todavía no es que se le puede con el todo, pero encontrar maneras y aprender maneras de trabajar nuevas que no tenía incluida todavía tan latentes en mi desarrollo artístico, lo que es conectar y tejer redes fue como una de las cosas que más estoy aprendiendo así a lo largo de este año. Fue como el mayor aprendizaje, sobre todo en Amplify, que bueno, eso me va a dar como oportunidades. Me parece como que se me abren puertas, conozco muchos artistas, te da como esa capacidad de empezar a desarrollar de otra manera el trabajo, colaborativo sobre todas las cosas, y aprender sobre todo, aprender a trabajar bien de esas maneras y como una manera de profesionalizarse también en este ámbito en el que muchas de las cosas o la mayoría son colaborativas. Eso se ve cada vez más en las redes. Así que fue como una experiencia muy buena la de entrar y bueno, y ahí es que conozco a Jenny, Somos que compañeras de Amplify. compañeros de Amplifier que amé el trabajo que presentaron en el último Mute con Francis, fue muy bello. Y así empezar a conocer a artistas y decir, quiero estar acá, o sea, quiero estar acá y seguir desarrollándome en este ámbito que es la experimentación de la electrónica. Y bueno, y así estoy en esa ahora, de que se me empiecen a generar propuestas. Y abrirme a lo que vaya llegando de estas cosas, ¿no? O sea, así que bueno, eso es magnífico porque si no hubiese conocido a Jenny en el Amplify no estaría en este momento con ustedes charlando. Ah, no, seguro que sí te hubiéramos encontrado como fuera, por esa red o por otra. Sí, posiblemente puede ser. Pero bueno, eso es lo que generan estas cosas, apertura sobre todas las cosas. Me parece, y un poco de expansión que siempre viene bien. Bueno, así que esa es como No, nosotras muy mi contentas, la verdad, de tenerte aquí, muy muy lindo que nos contactaras y que nos escribieras. Y bueno, ya que estamos en este y que tú mencionas las redes, ¿quieres compartirnos de viva voz? Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos escuchar toda tu música? ¿En qué plataformas te mueves más? Sí, bueno, las plataformas en realidad es que más uso musicales, una de las que prefiero yo, tengo en donde tengo absolutamente toda la música que vengo haciendo es en Bandcamp. En SoundCloud también estoy subiendo mis DJ sets, los que voy tocando, los que van apareciendo. En Spotify me pueden encontrar como en todas las redes como Berenice Llorens. Me encuentran en el Instagram también y ahí se van a ir enterando de novedades y proyectos futuros que tengo. Nombro rápidamente que estoy a punto estamos próximos a lanzar con Marmotas Dreams, un dúo que tengo que les nombré de experimentación sonora con Constanza Pellicci, que es cantante y performer. Bueno, estamos produciendo nuestro segundo disco, así que también los invito a seguirnos en ese perfil de Marmotas Dreams, que pronto van a escuchar música, pero las plataformas que uso generalmente son todas esas. Me pueden encontrar en la que más usen, en la que más les guste, y pueden escuchar en YouTube también, tengo video sets, estos videos de los que les hablé, videos audiovisuales que voy creando, también pueden encontrarlos en esas plataformas. Muchísimas gracias por la invitación al espacio. Es muy hermoso lo que hacen, las venía siguiendo en los últimos episodios. Me encantó el de Manitos, ¿cómo se llamaba la artista anterior? Me encantó esa entrevista que tuvieron con ella. Valis, Valis Ah, Ortiz. Manitas Nerviosas, Valis Manitos Ortiz. Nervios. Sí. Me encantó, le empecé a escuchar porque me gusta. Felicitaciones por sus programas. Es muy buen trabajo el que están haciendo. No, muchísimas gracias. Y bueno, solo quiero reafirmar lo que Jenny dijo, que estábamos muy contentas, estamos muy contentas de recibirte y pues justo de seguir ampliando estas redes, de ser muy intergeneracionales. Y pues a partir de ahora, bueno, si ya te veníamos siguiendo desde hace algunas semanas, meses, pues a darle seguimiento y seguramente esto va a dar para muchas otras colaboraciones, esperemos en el futuro. Y pues sigamos escuchando más música y vamos justo del dúo Marmotas Dreams, Cold Fight. Ah, no, esa, si quieren poner, no, esa es de, esa es mía, esa es tuya. Una electrónica, okay. Pero si quieren poner Respiration, así escuchan lo que va a ser, como un spoiler de lo que es el álbum nuevo de Marmota Frames. Ah, muy bien, entonces vamos con esta exclusiva y regresamos para seguir platicando. Muchas gracias, Fere. Houses and rooms are full of perfumes. The shelves are crowded with perfumes. I breathe the fragrance myself and I know it. And I like it. The distillation would intoxicate me also. But I shall not let it. The atmosphere is not a perfume. It has no taste of distillation. It is odorless. It is for my mouth forever. I'm in love with it. I will go to the bank by the wood and be covered in geese and naked. I'm mad for it to be in contact with me. The smoke of my own breath echoes, ripples, buzz, whispers, loof roots, silk thread, crouch and vine. My respiration and inspiration. The beating of my heart, the buzzing of blood and air through my lungs, the sniff of green leaves and dry leaves, and of the shore and dark colors, sea rocks, and of the hay in the barn, the sound of built words of my voice, lutes. To the eddies of the wind. A few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms, the play of shine and shade, the trees and the supple buds run, the delight alone, or in the rush of streets. Sun. There are millions of suns. from me. You shall listen to both sides and filter them from yourself. You shall possess the good of the earth and sun. You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of death. No fear of specters in book. You shall not look in my eyes either, nor take things from me. You shall listen to all sides and filter them from yourself. You shall possess the origin of all poems. You shall stop. Stop. You shall possess the good of earth and sun. You shall no longer take things at second of the hand, nor look through my eyes either, nor look through the eyes of death. No fear of specters in books. You shall not look through my eyes, nor take things from me. You shall listen to all sides and things of them from yourself. Stop. Stay a night with me. Acabamos de escuchar Respiration de Marmotas Dreams, dúo de improvisación con la performer y cantante Constanza Pelici, y cual enviamos un saludo a Marmotas Dream, que ya se nos reportó por Instagram, sabemos que nos están escuchando. Que bueno, esto es un viaje, este tema. Bueno, con Coti tenemos un proyecto súper hermoso en el que estamos trabajando. Este sería como, bueno, lo titulamos Voyage. El primero fue justo cuando se empezó a abrir un poco la pandemia, a esto que contaban y contábamos antes de la imposibilidad de juntarse durante pandemia y todo eso, y de viajar, teníamos viajes programados y un montón de cosas, y fue como, bueno, hagamos música y les pongamos viaje y vayamos a cada lugar que querramos. Fue como nuestra idea loca de hacer. El primer álbum que tenemos, que es Pequeño Kimono, son sonoridades orientales, en la cual ella lee haikus japoneses, y sobre los cuales improvisamos. Y bueno, ese fue nuestro primer álbum. Y en esta segunda instancia estamos produciendo Voyage 2, que se llama Living Gris. Es a partir de la obra de Walt Whitman, Leaves of Grass, en el que leemos parte de su obra. Es un hermoso libro que tiene, que me lo compartió Coti. Fue como a la hora de empezar a trabajar en esto, fue si sí, trabajemos en ese en esos textos, y estamos musicalizando poemas de él, a veces como a modo de narración, otras veces cantados. Este va a ser una de las obras que aparezca en el nuevo disco. Tuvimos la suerte de quedar seleccionadas y con la beca del Fondo Nacional de las Artes este año para la producción de este disco, así que le estamos metiendo mucha energía y mucha pila para que salga pronto. Y bueno, espero eso, que hayan disfrutado de este pequeño spoiler que les compartí de lo que se va a tratar el disco que estamos ahí horneando todavía. Está buenísima, a nosotras nos encanta esta combinación entre poesía y el sonido, y wow, ya nos dejaste ahí con muchísimas ganas de escuchar más. Qué bueno, me alegro. Sí, sí. ¿Les parece si escuchamos ahora Call Fi 2? Y para ir cerrando un poco el programa, porque ya estamos llegando al final, lastimosamente, siempre se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría que quedara en el tintero ahí esta. Entonces la escuchamos, volvemos y nos comentas ya para el cierre del programa. ¿Te parece bien? Bueno, dale, me parece. Thank you. Acabamos de escuchar Cold Fight 2 y quedamos pum para arriba en este viernes con Berenice, a la cual le agradecemos por estar, sí, por aceptar la invitación, por traernos esta música y dejarnos ahí arriba. ¿O tú qué dices, Ana? No, completamente de acuerdo ya. Se siente el viernes. Es viernes. Gracias, Bere. Es viernes, Bere. Me alegro que lo hayan disfrutado. Sí, es bien arribita ese temita. No, y yo quisiera resaltar también las palabras de Ana, de que está abierta aquí la invitación y está abierto el espacio para cuando quieras regresar con todos estos lanzamientos y todos estos proyectos que estás realizando. Aquí estamos para lo que necesites, que ya ahora somos de un montón de red juntas. Buenísimo, entonces muchas gracias por el espacio, por bueno, eso, acompañar en estos procesos de los artistas y expandirlos de alguna manera. Me alegro mucho de haberme conectado con ustedes, así que bueno, eso, muy agradecida con ustedes. No, nosotras somos las agradecidas siempre, y bueno, también le enviamos un saludo a Laureano Cantarruti, que nos está escuchando. Sí, también tú. Sí, lo conocen. Sí, que siempre nos está apoyando, y bueno, en algún momento tendremos próximamente también aquí como invitado. Y ya que estamos en estas cuestiones, me va a salir un poquito de tema, tomándome el atrevimiento, Jenny, hacer un clasificado, un anuncio ahí de un proyecto en el que estamos trabajando, de un editatón. Que se va a llevar a cabo el 19 y 20 de noviembre. Es esta lucha activista dentro de Wikipedia para, pues, acortar un poco esa brecha de género que tanto hace falta, ¿no? Entonces, toda la información está ahí en el Instagram, y bueno, ahí estaremos dándole seguimiento a esta iniciativa. Berenice, estás invitada también, si tienes tiempo en tus actividades, o a proponer algún nombre. Ya saben que la representación es bien importante, y más de artistas latinoamericanos que están trabajando, no solo ahora, sino que lo hicieron en un inicio en el pasado, y nos abrieron justo estos caminos por los que ahora podemos transitar. Eso por un lado, y bueno, ahí doy fin a mi anuncio. No, yo diría que lo amplíes un poquito más, como dónde podemos encontrar la editatón, dónde podemos colocar los nombres que nosotras queremos que empiecen a estar en Wikipedia. Claro, pueden seguir de entrada la página de Instagram o Facebook o cualquier plataforma, como decía Berenice, que sea de su agrado. Y ahí va a estar un Linktree con toda la información. Vamos a tener conversatorios, va a haber esta cuestión de justamente talleres, va a haber la editatón per se, y espacios sonos sororos para justo seguir tejiendo estas redes. Hay dos formularios, de hecho. Uno es como para formar parte de todas las actividades, y otro es justo para poner los nombres de quienes pensemos puedan formar esta base de datos para trabajar sobre esos artículos. Entonces queda ahí abierta la invitación, y bueno, cualquier duda también la podemos resolver a través de Minga o de las mismas redes que ya mencionamos. Y gracias por el espacio. Muy buena. Es tuyo. Muy buena eso, pero saber. Bien. Está bueno. Voy a entrar a ver bien de qué se trata y a ver si puedo claro, unirme de alguna manera. Sí, bienvenides. Sí. Y bueno, también quisiera recordar que el próximo viernes, aunque no vamos a estar en vivo, pueden seguir escuchando esta entrevista, revivir esta conversación. Y el próximo viernes es, si no mal recuerdo y si mis cálculos no fallan, Bandcamp Friday, donde pueden apoyar no solo a Berenice, sino a todos quienes están pues ahí poniendo su trabajo, su cariño, y bueno, nunca está de más apoyar. Si bien ya sabemos todo que podemos acceder a toda esta información, a estas obras, a estos tracks, siempre es importante justo esa retribución monetaria que hace falta para que estos proyectos continúen. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte. Gracias, Bere. Gracias, Jenny, por hacer Minga. Gracias a todos quienes nos escuchan. Y estuvimos transmitiendo con ustedes Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Y nos escuchamos la próxima semana. Feliz fin de semana, Ana. Feliz fin de semana, Bere. Gracias, Radio Caso. Gracias a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias también por el espacio de la radio. Y bueno, eso, síganme en las redes porque se vienen un montón de conciertos y novedades a los que están interesados, así para que se enteren de más cosas. Y bueno, muy disfrutable esta entrevista. Muchas gracias. Cuídense. Bueno, chao. Que estén muy bien, Ana y Jenny. Chao. Chao. Chao. Minga. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y identidades. Arte. Radio Caso.